hipnotizante. Tu mira sé que está no te vayas porque solo quiero hablar contigo, tomarnos una foto y enmarcarla. Es que me duele, no puedo decirlo. Tienes algo que me tiene mal. Yo sentía que volaba, paso en falso hacia la nada y me caí. Estaba lleno, me quebraba, pecho lleno, todo en calma y luego te mando cartas al cielo preguntando por qué te mostró a mí. Conozco el sufrimiento de amar y tener que dejarte. Las murallas que te rodean me mantienen admirando desde afuera. Quiero entrar y no me dejan. Solo ver de lejos es lo que me queda. Sé feliz en otra escena, en otra casa, otra vida, otra suerte, otra familia que te amases como yo. No me dejo, solo me dejo, es lo fe en que algún día todo pueda mejorar. Eso es lo que es ser humano, lo que amamos, lo que odiamos. Dueño del cielo, explica por sí solo tu fuerza por mantenerte de pie cuando todo tu mundo se estaba cayendo, cuando no tenías absolutamente nada, podías romantizar las nubes y volverlas tu hogar. Aunque tú no lo creas, tú nunca perdiste la esperanza de reencontrarte. El simple hecho de que estés aquí hoy lo demuestra. Así que eso pienso. Si la esperanza muere, muere el alma. Pero ¿quieres saber qué es lo que defiende quién eres?